los celulares prendidos. Esto dice: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Así te me vas a quedar. Dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mis palabras la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Enseñó que mi destino era rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero sí hay que saber llegar. Todos juntos, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Palabras de la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Muchísimas gracias, gente. Quiero venir.